Estos son los titulares del martes 1 de octubre. Las fuerzas israelíes inician una operación terrestre limitada en Líbano. El nuevo líder del principal partido gobernante de Japón y próximo primer ministro anuncia comicios anticipados para este mes. Y en Ishikawa, Japón, la población continúa padeciendo los estragos del potente terremoto del día de Año Nuevo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El ejército de Israel informó que sus tropas iniciaron una operación terrestre limitada contra militantes del grupo chiita Hezbollah en el sur del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel dieron a conocer alrededor de las 2 de la mañana del martes, hora local, que acababan de iniciar incursiones terrestres limitadas, localizadas y específicas en el sur del Líbano hacía unas horas. Antes del anuncio, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo a los periodistas que Israel le había informado a su entidad de la operación terrestre. Miller declaró: "Nos dijeron que se trata de operaciones limitadas centradas en la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera". Anteriormente, el jeque Naim Qassem, líder adjunto de Hezbollah, había emitido una declaración en la que señalaba que el grupo continuaría luchando contra Israel y que está listo para enfrentar una ofensiva israelí por tierra. El ejército de Israel ha intensificado sus ataques contra los militantes musulmanes chiitas después de matar a su líder Hassan Nasrallah en el ataque aéreo del viernes contra la sede del grupo cerca de Beirut, capital del Líbano. Crece la preocupación de que esta operación terrestre limitada de Israel pueda conducir a una escalada del conflicto en Oriente Próximo. Ishiba Shigeru, que este martes toma posesión del cargo de primer ministro de Japón de forma oficial en el Parlamento, anunció que convocará elecciones anticipadas para el 27 de octubre. Está previsto que la campaña electoral comience el 15 de este mismo mes. «Creo que es importante que la ciudadanía se pronuncie lo antes posible sobre el nuevo gobierno», afirmó Ishiba, quien la semana pasada fue elegido líder del Partido Liberal Demócrata, PLD, la principal fuerza de la coalición gobernante del país. Ishiba renovó la cúpula de la agrupación con varios nombramientos. El ex primer ministro, Suga Yoshihide, se convierte en vicepresidente del partido. El ministro de Hacienda, Suzuki Shunichi, asume la presidencia del Consejo General. Moriyama Hiroshi, que ocupaba ese cargo, es ahora secretario general. El ex ministro de Defensa, Onodera Itsunori, pasa a ser presidente del Consejo de Investigación de Políticas. El ex ministro de Medio Ambiente, Koizumi Shinjiro, quien compitió reñidamente contra Ishiba por el liderazgo interno, se pone al frente del Comité de Estrategia Electoral. El ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Sakamoto Tetsushi, preside ahora el Comité de Asuntos Parlamentarios y el vicepresidente del PLD, Asotaro, se convierte en el asesor principal del partido. Ishiba anunciará la formación del gabinete después de que las dos cámaras legislativas lo nombren primer ministro. Este mismo martes, el Partido Liberal Demócrata tiene la intención de convocar una sesión extraordinaria del Parlamento que durará 9 días. Los habitantes de la prefectura de Ishikawa, en el Japón central, continúan luchando por reconstruir sus vidas a 9 meses de que la región fuera azotada por un potente terremoto el día de Año Nuevo. El sismo afectó a la península de Noto en la costa del Mar del Japón el 1 de enero y tuvo una intensidad máxima de 7 en la escala japonesa de 0 a 7. El desastre se cobró la vida de 378 personas, incluidas aquellas que fallecieron tras enfermarse por causas posteriores al desastre. Además, otras 3 personas siguen desaparecidas. Se prevé que el número total de víctimas mortales por el terremoto aumente a 412, ya que un equipo de expertos celebró una reunión en Ishikawa el mes pasado y recomendó reconocer que otras 34 muertes están relacionadas con el desastre. Los familiares de por lo menos 170 personas que han perdido la vida desde el terremoto solicitaron dicho reconocimiento. Las autoridades de la prefectura se esfuerzan por evitar que siga aumentando el número de muertes relacionadas con el sismo. Las lluvias récord que azotaron la región en septiembre han supuesto un doble golpe para muchos de los supervivientes del terremoto, que ya se encontraban en una situación difícil y necesitan apoyo continuo para reconstruir sus medios de vida. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un indicador importante de la economía japonesa muestra que el sentimiento empresarial entre los grandes fabricantes se mantuvo sin cambios en el trimestre pasado. El informe Tankan, que elabora periódicamente el Banco de Japón y cuya última edición fue dada a conocer este martes, sitúa el índice en más 13 en el trimestre julio-septiembre. Se trata del mismo valor que en el informe anterior. Un número positivo indica que hay más empresas optimistas que pesimistas sobre las condiciones comerciales. El martes entrará en vigor una prohibición permanente de consumir alcohol en las calles aledañas a la estación de Shibuya en Tokio. La ingesta de alcohol en las calles por parte de jóvenes y extranjeros se ha generalizado en la zona desde que, en 2023, el gobierno de Japón degradó la COVID-19 a la misma categoría que la gripe estacional. Los lugareños se quejan de problemas relacionados con el consumo de alcohol y de las grandes cantidades de basura que deja la gente. En 2019, el distrito de Shibuya aprobó una ordenanza para prohibir el consumo de alcohol en las calles durante el periodo de Halloween, así como durante las festividades de fin de año y Año Nuevo. Sin embargo, ante los crecientes problemas, Shibuya revisó el decreto en junio para hacer que las restricciones se mantuvieran durante todo el año. Según la ordenanza enmendada, que entró en vigor el martes, estará prohibido consumir alcohol en las calles y lugares públicos desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Además, la zona donde está prohibido beber se amplió y ahora incluye un área alrededor del edificio del Ayuntamiento de Shibuya y una parte en el oriente del Parque Miyashita. Los infractores no serán sancionados. Con esto, Shibuya se convierte en el primer distrito de Japón en aplicar un decreto que prohíbe el consumo de alcohol en las calles de la zona urbana durante todo el año. Funcionarios de Shibuya afirman que harán el mejor uso del mismo para frenar el consumo de alcohol en las calles. En China, un sitio web especializado en viajes señala Japón como el destino más demandado entre la población china durante el periodo vacacional de una semana que comienza este martes con motivo del Día Nacional. El gobierno chino prevé más de 1.900 millones de desplazamientos, lo que significa que en esta ocasión el promedio diario de viajes será, según los pronósticos, casi un 20% superior al de 2019, año anterior a la pandemia de coronavirus. Según el portal chino Ctrip, Tailandia y Corea del Sur siguen a Japón como destino preferido entre los turistas chinos. Se publicó un video que muestra la llegada de dos pandas gigantes a China que fueron devueltos del zoológico de Ueno en Tokio. Las imágenes publicadas el lunes por el Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China muestran el aterrizaje de un avión que transportaba al macho Riri y la hembra Xinxin en un aeropuerto de Sichuan el día anterior. También se observa a miembros de la organización china examinando atentamente sus jaulas a su llegada al aeropuerto. Cuando la pareja de pandas llegó al centro bajo la lluvia, fueron recibidos calurosamente por el personal de las instalaciones. Funcionarios de la embajada china en Tokio dijeron que Riri y Xinxin permanecerán en dichas instalaciones, en las que también se encuentra su cría Xiangxiang. Se decidió que debían regresar a China, ya que habían alcanzado la avanzada edad de 19 años y necesitaban tratamiento para la hipertensión. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.